Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y en simultáneo transmitiendo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar. Bien, desde el estudio Víctor Basterra saludamos a nuestro amigo, compañero Nacho Álvarez, allí en el estudio de La Retaguardia. ¿Quién les habla? Luis Angió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, y saludamos también en la operación técnica a Julio Pardo en la AM690. Saben también que este programa lo pueden volver a escuchar por aquí, por La Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. Bien, y hoy vamos a ir dando curso a nuestro programa. No sé cómo estará en Santa Teresita, en San Bernardo, aquí en la ciudad de Buenos Aires hace mucho frío, ya es bastante imbancable el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Hoy ha salido el sol a la tarde un poco, pero el tiempo está muy destemplado. Esperemos que ya pasan los primeros 5 días del mes de septiembre, quedan 17 días para que comience la primavera, esa estación tan linda y que nos da ganas de salir, de levantarse temprano. Uno levanta la cortina del dormitorio y ve claridad, ve sol, ve luz y dan ganas de hacer cosas, no como otros días de invierno, que a las 8 de la noche es oscuro, es horrible. Bueno, qué sé yo, no quiero hacer catarsis con el invierno, pero mejor vamos a nuestros temas. Vamos a tener en unos minutitos una entrevista. Vamos a hablar con Nicolás Ruarte. ¿Quién es Nicolás Ruarte? Es integrante de Historias Desobedientes. ¿Y qué es Historias Desobedientes? Bueno, Historias Desobedientes es un colectivo, es una agrupación donde se reúnen familiares, hijas, hijos y familiares de personas que han sido condenadas por genocidio en la última dictadura militar, que han tenido la valentía de salir a decir lo que han vivido en toda su historia, ¿no? En toda su vida conviviendo con genocidas en la mayoría de los casos ya condenados, ¿no?, en juicios por lesa humanidad. ¿Y por qué vamos a hablar con Nicolás? Porque queremos que él nos cuente su historia, su vivencia, dado que tenemos una integrante, candidata a vicepresidenta por el partido de Javier Milei, Victoria Villarroel, que milita el negacionismo, milita el querer decirnos a la sociedad que no hubo genocidio, que no hubo muertes, que no hubo asesinatos, que no hubo desapariciones. Y todo esto lo exacerbó en el día de ayer cuando hizo una convocatoria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para reivindicar a sus familiares asesinos. O sea, poner en dos en dos veredas a familiares de genocidas que han tenido la valentía de decir: estos son mis padres, mis hijos, mis abuelos, perdón, mis nietos, mis familiares que han matado a tanta gente. Y en la vereda de enfrente, una Victoria Villarroel que dice: acá no hubo nada, acá quiere volver a... ni siquiera creo que quiere volver a instalar la teoría de los dos demonios. Pero bueno, vamos a tratar de charlar con él para que nos diga también su vivencia, ¿no? De cómo vivió esto del acto de recordación que quiso hacer Victoria Villarroel de ayer. Y si hablamos de masacres, y si hablamos de asesinatos, si hablamos de muertes, de crímenes, tenemos que hablar también, y lo vamos a recordar, la masacre de La Plata. Hoy se cumplen 48 años. Vamos a recordar a los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores que fueron asesinados, acribillados a balazos, pero en este caso antes de la dictadura, 48 años, en la noche del 4 al 5 de septiembre de 1975, fueron asesinados por las 3A, por la CNU, la Concentración Nacional Universitaria, dos grupos parapoliciales armados y formados, creados por el gobierno peronista de ese entonces. Y después, bueno, trataremos de hablar algún otro tema, si nos queda tiempo, de la Ciudad de Buenos Aires, algunas novedades que hayan ocurrido en estos días. Y musicalmente vamos a escuchar hoy a los Piojos. Seleccioné dos o tres temas de una banda musical creo que bastante importante en el rock nacional. Así que, si te parece, Nacho, podemos ir viendo con nuestra pauta, un separador, una cortina y volvemos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Y como yo había anunciado al inicio del programa, ya estamos comunicados con Nicolás Ruarte. Gracias, Nicolás, por atendernos. Te convocábamos. Buenas noches. Te convocábamos porque, bueno, a raíz de todo esto que ha sucedido en el día de ayer con este personaje, Victoria Villarroel, candidata a vicepresidenta y hoy legisladora por La Libertad Avanza, que es familiar de genocidas, queríamos hablar con alguien como vos, que también sos familiar de genocidas, pero que estás en la vereda de enfrente. Han salido a contar su historia. No sé si vos querés un poco contarla y darnos nuestra opinión respecto a esto que sucede con esta mujer, ¿no? Así que te dejo la palabra. Dale, gracias. Sí, yo soy nieto de genocidas, sí, vengo de una familia de mucha tradición militar, entonces tengo varios familiares implicados en el genocidio, en la represión, en el Estado, de parte del ejército y de parte de la Marina también.

botín que la combi se va. Mira la vida, la vida, la vida brutecida, canalla torcida, avanza loquecida y no hay quien la pare, avanza con besita sobre la gran ciudad. Desde lejos no se ve, desde lejos no se ve. Parece que estoy baile del que se baila acá. Y decía, decía, decía, una boquita mía. Me gusta que diga que sobra policía. Se la ladería, me escondió su boca la frutilla virtual. Cansado, corrado, cansado, tirado en un costado. Acostado, acostado, bastante alcoholizado. Alisado, lisiado, mirando cuántas piernas sé que hiciéramos con. Caía y caía y caía en la experiencia mía, interna mía. De haberte conocido, amado y perdido. Como una sirena que después vuelve al mar. Arrugas, capa la tortuga, reina sordo muda, atada fluorescente, la tortuga se va. Intuyo, sospecho, orgullo, me dijo pero huyo, lo malo es el suyo, lo malo la cadencia, vieja sentencia, lo malo que se mueva y no acostumbra a avisar. Otras propuestas y luego de esta nota tan interesante para mí, por lo menos, con Nicolás Ruarte, integrante de Memoria Desobediente y nieto de Genocidas, ¿no? De los abuelos, los dos abuelos, Jorge Arias Duval, que fue condenado a 25 años de prisión, como contaba él, por el juicio contra la contraofensiva, pero también fue nieto de Miguel Arcángel Ruarte. Él fue exonerado de ser detenido en juicio por cuestiones de salud, pero también él participó también en este tema de muertes. Escuchábamos a Los Piojos con el tema Desde Lejos No Se Ve. Los Piojos, una banda de los años 90, creada por Andrés Ciro Martínez, Gustavo Skopinski, Miguel Ángel Rodríguez, Sebastián Cordero y Juan Ignacio Vicio. Hasta el año 2009, allí se separa la banda en un último recital, en un espectáculo con 65.000 personas, en la cancha, en el estadio de River Plate. Después el Ciro Martínez forma una nueva banda, Ciro y los Persas, pero esa ya es otra historia. Bien, había contado yo que iba que vamos a recordar hoy los 48 años que se cumplen de la masacre en La Plata, donde fueron asesinados 8 jóvenes militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, torturados y fusilados en un paraje cercano a la ciudad de La Plata por la banda de parapoliciales de la AAA y la CNU. Los compañeros militantes justamente estaban en una tarea de solidaridad por una lucha que se estaba dando en la petroquímica sudamericana, allí en La Plata, con los obreros de esa fábrica. En el año 75, toda la zona de La Plata, Berisso, Ensenada, como también otras regiones del país, y fundamentalmente del Gran Buenos Aires, había desarrollado unas luchas obreras muy importantes, ¿no? Había surgido la Coordinadora Interfabril, donde aglutinaba varias fábricas, establecimientos. Los estudiantes estaban muy movilizados en La Plata en ese momento, y el Partido Socialista de los Trabajadores había empezado a trabajar un fondo de huelga para que para darle la solidaridad activa a los trabajadores, ¿no? Teniendo en cuenta que en ese momento se venían viviendo situaciones muy, muy críticas y de mucha crisis, dado que el ministro de Economía de Isabel Perón en ese momento, Celestino Rodrigo, había implementado un plan donde los trabajadores y trabajadoras los había dejado bastante, bastante en crisis económicamente. Esa lucha que llevaron adelante se vio rechazada por las bandas parapoliciales, con represión y enfrentamientos, tanto con la policía provincial. En ese momento la gobernaba Victorio Calabró, un burócrata de la Unión Obrera Metalúrgica. En ese sentido, este personaje de la ultraderecha, que también armó bandas policiales, como dije, con la AAA, con la ayuda de fuerzas armadas y de la bonaerense, se lanzaron a cazar activistas obreros y militantes de la izquierda y también del peronismo, ¿no? No fue el único la masacre de La Plata, hubo otros, pero concretamente la masacre de La Plata se desarrolla entre el anochecer del 4 de septiembre al 5 de septiembre del año 75, cuando 5 militantes del PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, viajaban en un Renault Gordini y fueron secuestrados en pleno centro de la ciudad por un comando de la AAA. ¿Quiénes iban allí? Roberto Láucharo Sertales, obrero del astillero Río Santiago, Adriana Saldúa y Héctor Frigerio, trabajadora y delegado del Ministerio de Obras Públicas, Ana María Gusner Lorenzo, activista no docente de la Universidad Nacional de La Plata, y la joven militante Lidia Agostini, que iban hacia la localidad de Olmos, como había comentado, para entregar un dinero recaudado en la universidad para el fondo de huelga de los trabajadores de la petroquímica. Estos militantes fueron acribillados a balazos, aparecieron en la mañana del día siguiente, y ese mismo día, viernes 5, los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, donde trabajaba allí Adriana Saldúa y Hugo Frigerio iniciaron un paro en repudio a los asesinatos. Pero ese mismo día, por la tarde, mientras el conjunto del Partido Socialista de los Trabajadores impulsaba distintas actividades de denuncia y de movilización, fueron secuestrados otros tres militantes. Las víctimas fueron Oscar Lucati, también trabajador y delegado de Obras Públicas, Carlos Povedano y Patricia Claveríez, fueron secuestrados a la salida del local partidario por otro comando de la AAA. Armados, por supuesto, con armas largas, se movían con una impunidad total en un automóvil donde, a pocos metros de la vivienda de funcionarios que contaba con guardia policial en pleno centro de la ciudad. Mientras la policía obstaculizaba la búsqueda iniciada, los tres cuerpos aparecieron sin vida a las pocas horas. Dada la situación difícil que se vivía de represión y de temor, una importante delegación de obreros de Petroquímica Sudamericana participó del velatorio de las compañeras y compañeros asesinados. Nosotros a 48 años de esta masacre todavía no hay responsables ni políticos ni materiales. Este crimen, como tantos otros de las 3A, siguen impunes. A pesar de haber sido declarado un crimen de lesa humanidad, nunca se avanzó en la investigación de este asesinato. Queremos homenajear a estos 8 compañeros y compañeras y un poco decir que estos crímenes no son resueltos, no se avanzan en ellos por el grado de impunidad que tienen muchos de los integrantes de estas bandas fascistas con el gobierno peronista desde siempre. No nos olvidemos que en uno de esos hechos también de asesinatos por las 3A, tanto uno de los acusados, Pipi Pomares y el Indio Castillo, fueron enjuiciados, pero uno de ellos fue sobreseído, no pudo, uno fue condenado, pero el otro no, porque por el vínculo que desde siempre han tenido con, por ejemplo, Julio Alac, que fue ministro de Defensa y que fue intendente de la ciudad de La Plata, y que siempre fueron apañados. Hay muchos casos de estos asesinos que todavía circulan en libertad por la ciudad de La Plata y otras ciudades de nuestro país, ¿no? No nos olvidemos que estas bandas han tenido el apoyo también de otras bandas que operaron en La Plata y en Bahía Blanca, como la CNU, o también como el Comando Libertadores de América, que operaban en la provincia de Córdoba, y que hasta el día de hoy no han sido juzgados, no han sido condenados, y se va la vida y no hay justicia para ninguno de ellos. Bien, ¿te parece, Nacho? Vamos a un tema musical de nuevo y volvemos en unos minutitos. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. We'll be right back. corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El paparazzo esta no se explica, muerde la lengua de su agua, verán. Paralú, paralú. A cualquier guía del poder letal, rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote hacer. Que viene el río de la plena fe, y ya no hay goles que les de formar. Paradú, paradú, paradú, paradú. Se caigan a pedazos las paredes de la ciudad, cuando no queden en el aire más cenizas de lo que será. Diga trapío de por el tobogán, va para arriba barriendo, ¡ja! Y deja fuera alfombra mágica, alfombra baja y baja mil millones, todo se pincha para la ocasión, y esperan alguna amiga, ¡ja! Paralú, paralú, paralú, paralú, paralú, paralú, paralú, paralú. Cuando se caigan a pedazos las paredes sagradas, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será. Escuchamos otro tema de Los Piojos, Maradó, lindo tema. Antes de irme quería hacer un comentario muy breve respecto al spot que pasamos del gobierno de la ciudad donde dice la autopista Ilia sin con telepeaje, que no tenés que parar, no hay cabinas, sacaron las cabinas. Lo único que yo alerto es que es un cazabobo, porque es mucha gente que quizá tome la autopista Ilia y no sabe que tiene que tener el telepeaje porque sacaron las cabinas. Bueno, si esto sucede, hay un pórtico con cámaras que van sacando fotos en todas las patentes, y quien no tenga telepeaje se expone o a que le cobren el doble del peaje que está vigente, el precio, ese plazo creo que tiene 30 días hasta que lo vaya, y si no, le cobran una multa que creo que estaba en algo de 15.000 pesos. O sea, es un cazabobo. Ojo los que vayan por la autopista Ilia, porque El spot no dice absolutamente nada de eso. Dice que ahora vas a viajar sin necesidad de pararte en ningún peaje, pero no te alertan que vas a tener que tener sí o sí el telepeaje, si no te va a cobrar un poquitito más caro, digamos, el valor de lo que es normal la tarifa, ¿no? Pero bueno, por las dudas, les quiero avisar esto. Y por otro lado, tenemos también una noticia respecto a lo que alguna vez hemos hablado, varias veces hemos hablado, de lo que es el parque lineal ahí en la avenida Honorio Porredón, que las vecinas, los vecinos han hecho una serie de amparos. El gobierno siguió porque consiguió que la justicia se lo revocara, ese amparo. Pero ahora le obliga otra vez la justicia a detener las obras por el impacto acústico que tiene la obra que están llevando adelante, y la justicia plantea el claro menosprecio por la cuestión ambiental y la calidad de vida. Vaya novedad, ¿no? Hasta ahora se ha inaugurado una sola cuadra de las ocho que tiene proyectada. El juez Víctor Trionfetti, del titular del juzgado número 15, lo contencioso administrativo y tributario, decidió frenar los avances en las obras de uno de los proyectos urbanísticos claves para el gobierno porteño. En una primera ocasión, los trabajos estuvieron frenados 6 meses porque el juez consideró que el oficialismo debía aprobar una ley para transformar a la avenida en calle de convivencia. Esto no lo hizo hasta que posteriormente sí llamó a una audiencia. El juez Tornetti entonces habilitó seguir la obra. Pero nuevamente, como los vecinos se quejaron por los ruidos que hacía la obra, lo que había en la obra, que no podían descansar, lo suspendió por el impacto acústico de todas las maquinarias. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Trataremos de vernos la semana próxima con algún grupo de vecinos para que nos comente un poco cómo se está dando esto y qué pasó con esta suspensión. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias, Nacho, allí en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia. Saludamos a nuestras oyentes y nuestros oyentes de la NDR de San Bernardo y de Radio Nehuén. Y de mi parte me despido hasta el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, Nacho, chau, chau. La playa donde ninguno se baña, ¿sabes? Salud, querida, querida eminencia. La diferencia está en el chaquel. Es conocida la vida de este croto. Su nombre sí se cae.